Yo sé que te gusta el Muy buenas tardes, es tiempo de Cancha Latina en Uno contra Uno Radio y bueno, nuestro momento de hablar de baloncesto latinoamericano y hoy traemos mucha información y viene un programa repleto de noticias y hoy estoy escuchando con retorno, no sé qué estoy haciendo. Ahora sí. Pues nada, como decía, un programa, tenemos cuatro invitados, creo que cinco, si no me fallan las cuentas, y viene cargado de noticias. Tenemos por ahí, a ver, vamos a arrancar con nuestro noticiero latino, tenemos por ahí también la preparación con Chile, nos vamos a ir en directo con José Miguel González, que va a estar allí, vamos a estar con algún protagonista, a ver qué jugador de la selección podemos tener. Vamos a nuestra sección habitual con Jorge Herrera, que tenemos que recordar que Fuerza Regia salió campeón de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional de México en la pasada noche. También vamos a hablar con Raúl Cedeño, se acerca a la recta final de la fase de regular de la Superliga. Y vamos un poquito, ya tenemos equipos clasificados para las postemporadas y cerramos. No sabemos qué puede pasar. Vamos a sumar a Matías Balmat, el hombre estadística. Vamos a hacer un cierre de programa con estadística, con algunos jugadores y un poquito vamos a hacer algo diferente para hacer un final de programa más ameno y despedirnos incluso con una mejor sonrisa de la que nos despedimos cada viernes. Pues si os parece, entramos en materia. Y vamos con el Noticiero Latino, nuestra primera sección de cada viernes. Tenemos por ahí qué vamos a hablar. Tenemos la suspensión momentánea de la Liga Nacional, que ya vienen comentando desde este lunes, este martes y durante toda la semana nuestros compañeros de Uno contra Uno, tanto en 3x3 en la mañana, tanto en el UQ Web con los diferentes programas. Y bueno, tenemos final muy igualada en Colombia. Vamos a hablar de Brasil y Puerto Rico, que cómo avanzan a la segunda semana. Es la última que los dos últimos torneos que comenzaron y poquito a poco sumando partidos, los equipos poniéndose en forma. ¿Y qué más tenemos? Tenemos los tres semifinalistas ya en la Liga Uruguaya, que parece que avanza muy lento, porque venimos hablando ya desde hace creo que un par de programas de los playoffs, pero poco a poco ya tenemos tres semifinalistas, ahora iremos comentando. Y les volvió la Liga Superior en Nicaragua tras el paso del huracán Iota, que obligó a suspender algunos partidos. Y ahora comentaremos un poco. Pude hablar ayer con varios de los entrenadores de allí de la Liga. Estuve hablando con David Rosario, que fue protagonista en el segundo programa de Cancha Latina, creo. Estuve hablando también con el coach, el venezolano Darwin Vélez, con el cubano Daniel Pafé, que están por allí. Lo positivo es que se prevía un huracán muy fuerte, pero apenas tocar tierra se convirtió en tormenta tropical y más allá de desperfectos en algunas casas, no hubo ningún desperfecto más allá y pudieron pasar todos los protagonistas, al menos los del baloncesto, que es con los que hablábamos nosotros, pudieron pasar un poquito con menos susto del que podemos. ¿Qué tenemos? Volviendo a la parte deportiva, hablamos de la final en Colombia. ¿Qué ha pasado en Colombia? Titanes de Barranquilla y Team Cali. Una victoria para cada equipo. Parecía que todo iba a terminar pronto, porque el 99-68 fue el resultado hace dos días. Mejor del número uno de la fase regular. Pero Team Cali ha respondido muy rápido a Alexis Sener como protagonista. 1-1 y ya por lo menos no tenemos un desenlace rápido y que no podemos vivir al menos unos partidos más que de esta burbuja de Cali que desgranaremos y analizaremos, porque la semana que viene seguramente con nuestro compañero, nuestro habitual, Víctor García. ¿Qué más tenemos? Tenemos Brasil. ¿Qué tenemos en Brasil? Hablamos del buen inicio de Flamengo. Empezaba con 2-0 y sigue ese Flamengo en buen momento. Bauru, Flamengo y Sao Paulo son los tres líderes, los tres colíderes en este momento del nuevo basquete brasileño, con 3-0. Jorginho, que tenemos ahí en la imagen, el protagonista más destacado del equipo paulista, que venció 73-100 a Piñeiro, 75-112 a Mogi en los últimos dos partidos. Por Bauru, quizá un poquito más de sorpresa en cuanto a lo destacado, porque un muy buen inicio de temporada para Guilherme Pereira y Alexei Borges. Así que tres equipos ahí comandando en estas dos primeras semanas de esta semiburbuja, o como ya hemos ido diciendo, esta sede, así como está el torneo brasileño para poner competición en esta extraña situación que venimos comentando. ¿De Brasil dónde vamos? Vamos a Puerto Rico. ¿Qué tenemos en Puerto Rico? Vaqueros de Bayamón dominando la clasificación con 5-1, Brujos, Pirata y Cariduro de Fajardo por detrás con 5-2, y finalmente parece ya está todo solucionado y Santero va a debutar hoy contra Capitanes de Arecibo con los dos partidos que se suspendieron al ingresar o al detectarse positivo en el equipo de Santero, se le van a dar por derrota. Ya han pasado toda la cuarentena, están todos los jugadores recuperados y por fin debutan hoy. Y por ahí tenemos imagen de Víctor Ruth, que hizo un tremendo partido en la victoria, creo que fue hace dos noches, si mal no recuerdo. Capitanes de Arizo contra Leones de Ponce, y se fue Víctor Ruth hasta los 32 puntos. Fue un dominio de los de amarillo y negro espectacular y casi diría que inesperado por la diferencia. ¿Qué más tenemos? Comentábamos antes, Uruguay, la luz, 3-0 Aguada. Fue el que pasó, con un gran Alforto en el último partido. 3-0 también pasó Urunday, con Facundo y Medina y Gonzalo Álvarez a gran nivel. También pasó Trubil, que 3-1 ante Braika Maccabi, con Federico Mariani, como venimos comentando todas estas semanas, con gran efectividad y siendo el mejor del equipo del Rojo de Pocito. Será Urunday Troville la semifinal que tenemos definida, y Aguada se enfrentará al campeón de Nacional Defensor, que están ahora mismo en 2-2 en la serie, y mañana sábado se juega el quinto y último partido. Y ya para cerrar esta sesión, un poco antes de irnos a nuestro próximo invitado, comentar lo que comentamos de Nicaragua. Dos partidos se celebraron ayer tras el paso del huracán y habíamos hablado con dos de los entrenadores que vieron ya acción ayer. Leones de Managua ganó 18-62 arriba, manteniéndose ahí manteniéndose con su opción de clasificar los playoffs. Indígena de Matagalpa 112-65 a Tigre de Chinandega, con 45 puntos de Iván Valdel, el cubano, y un loco 13-26 en triple. Y nos vamos directo a Chile, donde tenemos nuestra primera conexión. Vamos a hacer una conexión especial. Nos vamos al Centro Olímpico de Entrenamiento, donde está José Miguel González, para ser los protagonistas de La Roja del Bajo. Muy buenas tardes, buenos días para ti, José Miguel. Hola, Daniel. Muy buenas tardes, José Miguel, ¿qué tal? Hola, Daniel, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Sí, te escucho bien. Veo que ya tienes un protagonista. Está más con Franco Morales, con uno de los internacionales, que ha tenido a bien atendernos ahora después del entrenamiento de la selección chilena. Y lo primero de todo, te dejo con el protagonista para que nos cuentes cómo está siendo esta preparación. Así es, que tú mismo lo mencionas, Daniel. Estamos acá con el protagonista de la jornada, Franco Morales, ya integrado hace algunos días a la selección chilena, que ya lleva más de 10 días trabajando acá bajo las órdenes de Cristian Santander en el Centro de Entrenamiento Olímpico, preparando la fecha de fin de mes contra Venezuela y Argentina. Te doy la bienvenida, Franco, muchas gracias por estar acá con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muchas gracias por invitarme. Bien, Bien, tranquilo, recuperando el estado físico, recuperando el ritmo de juego que se ha perdido por esta pandemia. Esperamos un buen papel en esta eliminatoria, ¿no? ¿Ha costado mucho volver a tomar la pelota, la precisión? ¿Qué es lo que más ha costado en esta vuelta? Agarrar el ritmo del vértigo que, por ejemplo, que en mi juego, tratar de entrenar a full casi todo el entrenamiento. Llega un momento que ya te cansas mucho, que el ahogo de 8 meses sin prácticamente no hacer básquetbol te pasa la cuenta, pero estamos bien, estamos tratando de volver al máximo nivel para representar a Chile. Para explicar un poco acá, Chile todavía se mantiene en cuarentenas, están viendo las medidas que estamos ambos con mascarilla. Entonces no ha sido fácil la vuelta a los gimnasios, no todas las partes de Chile están abiertas. Franco me contaba que estuvo en Valdivia, en Talca. ¿Cómo fue ese tiempo? ¿Pudiste entrenar por tu cuenta? ¿Qué estuviste haciendo físicamente, por ejemplo? Cuando estuve en Talca, esos 3 meses estuve tratando de hacer otros deportes que no tienen contacto. Salir a trotar, también jugar pádel, jugar tenis, tratar de hacer cosas diferentes para poder mantenerme físicamente bien. Después, llegando a Valdivia, ya tuve un PF amigo que me ayudó al tema físico. Empecé a entrenar full ya una mini pretemporada que tuve que hacer prácticamente solo. Y después ya llegar acá para no llegar tan fuera de ritmo. Pero cuesta mucho. ¿Y con pelota? ¿Cuándo empezaste ya a lanzar? Pedí el gimnasio del club donde juego yo, que es La Ánima, tratar de ir por lo menos todos los días una hora a lanzar, pero más que eso no se puede hacer. Y acá ya preparando derechamente la fecha eliminatoria de fin de mes, ¿cómo ha sido el trabajo bajo las órdenes de Cristian? ¿Ha sido fuerte? Me imagino que de a poco se van acomodando las piezas. ¿Cómo ha sido para ti ese reintegro? Bien, estos primeros días ha sido muy, muy complicado. Sobre todo los 2 primeros, después ya va agarrando ritmo y va a poder entrenar mucho mejor. Pero creo que tenemos un buen plantel. Creo que se armó una buena camada de jugadores nacionales con los que están jugando afuera de Chile, así que estamos bien. ¿Te ilusiona esa mezcla? Porque las últimas fechas vinieron algunos del extranjero, ahora se suma, por ejemplo, Nico Carvacho, Mani Suárez también retorna a la selección. ¿Te ilusiona esta mezcla que se puede formar? Sí, me ilusiona harto y creo que somos un equipo bastante joven. Creo que los mayores, que son Gerardo con Suárez, tienen 29 años. Después vengo yo, que tengo 28, entonces creo que podemos prácticamente hacer un proceso de bastante años, y con los chicos de afuera que vienen bastante bien, poder hacer una buena selección y también competir con las grandes potencias que siempre han estado por arriba de nosotros. ¿Cómo viste a Gerardo ahora que Gerardo Isla se integró hace un par de días a la selección chilena después de su contrato de 15 días en Comunicaciones de la Liga Nacional de Argentina? Por lo tanto, es uno de los pocos que viene con ritmo. ¿Cómo lo viste tú? ¿Se nota esa quizás algo distinto en él? Bien, se nota que ya llegó un poquito más en ritmo, que sus movimientos, entrenamos 2 veces en Valdivia juntos y se notaba un poquito los movimientos medio lento. Ahora que volvió ya está entrando a su nivel, así que feliz porque pudo ir a Argentina, porque pudo jugar a un gran nivel y también porque ya está a tono para representar a Chile. ¿Y Cristian ya les plantea cómo quieren que jueguen? Bueno, no es la primera vez que están con Cristian al mando. ¿Ya les plantea lo que quiere? ¿Ya te pide a ti algo en la función especial de base? ¿Qué te pide a ti en particular, Santander? En particular, nada que no vea a mí. A él le gusta que sea bien vertiginoso, que se dé el juego, que tome decisiones que tome en mi club. Tratar de hacer un juego más rápido. Ese es mi juego, tratar de buscar espacio y tratar de hacer jugar al equipo y también anotar, que yo soy un base goleador. ¿Y cómo ves las posibilidades ya en la ventana en Buenos Aires? Argentina, bueno, aunque se suspendió ahora la liga, vienen de jugar ya 15 días por lo menos. Venezuela también se puso a jugar. ¿Cómo ves esa competencia que podría haber con ellos, la falta de ritmo quizás? ¿Cómo lo ves? Yo en lo personal estoy muy ilusionado. Creo que con la mezcla de jugadores que se está haciendo ahora, que pudieron venir ahora, creo que podemos competir con Argentina y Venezuela. Creemos que podemos hacer un buen papel y para eso igual hay que estar concentrado a mil y tratar de dejar todo en cada entrenamiento para que valga la pena en la cancha. ¿Y en cuanto a salud, te deja tranquilo el sistema de burbuja? No, ningún sistema me deja tranquilo porque en cualquier lado te puedes contagiar. Tiene que más que alguien te cuide, tú tienes que cuidarte solo, tratar de tomar todas las precauciones posibles y tratar de cuidarse, nada más. Pero no que otra persona te cuide. El autocuidado creo que es mucho más favorable. Daniel, te escuchamos muy poco, pero si tienes alguna pregunta también podemos hacer la conexión. Sí, yo le quería preguntar a Franco Morales, sobre todo por... yo tenía varias preguntas que ya le has hecho tú, ya te adelantaste, pero una de ellas, ellos vienen entrenando en un pequeño grupo y están jugando juntos, aunque sea no sea el equipo completo. Venezuela viene en ritmo, pero apenas va a tener entrenamientos completos. Y Argentina viene en ritmo también, pero apenas va a tener entrenamientos completos. Parece como que en ese sentido la situación sanitaria, la pandemia, ha equiparado un poco más las opciones y van a llegar en ese sentido los tres equipos mucho más parejos. Sí, que decía que va a ser un probablemente parejo porque todos vienen sin ritmo. ¿Lo ves así también? ¿Crees que se van a equiparar las fuerzas más allá de que unos tengan un poquito más ritmo que otros? Sí, yo creo que no va a hacer tanta la diferencia por lo mismo que dijo él. Pero obviamente en cuanto a nivel, lo sabemos que Venezuela y Argentina están un escalón más arriba de nosotros. Pero como te digo, la mentalidad y la ilusión que tengo y que tenemos todos mis compañeros es dar la sorpresa y poder ganar por lo menos un partido de la ventana. Es importante eso de dar la sorpresa, de tener la convicción de darla. Seguramente eso ustedes lo trabajan día a día. Y ves como con cierta ilusión renovada saber que tenemos, que Chile tiene cierta ventaja sobre Colombia, que Venezuela y Argentina son objetivamente selecciones que están probablemente un poquito más adelante. ¿Sientes que este año se puede igualar un poco más la balanza con los jugadores como tú, experimentados, con los jugadores que vienen del extranjero? Sí, como te venía diciendo, yo creo que sí se puede. Yo creo que si uno no está convencido en que las cosas se pueden realizar, no estaría aquí sentado entrenando. Estaría en mi casa sentado en el sillón viendo una película. Entonces, si no está la convicción intacta de que podemos lograrlo, de que podemos ganar, de que podemos dar la sorpresa, yo creo que las cosas se pueden lograr. Nada, como dijo el Nico Mazú por ahí muchas veces, nada es imposible. Tenemos que nosotros creernos el cuento y entrenar duro para que los sueños se realicen. Y están entrenando duro, me imagino, ya llevan 11 días en cancha. Sí, muy duro, la verdad que llega un punto que llegamos a la hotel y quieres puro descansar, dormir, pero esa es parte del trabajo y se siente bien también. Y más allá de la cancha, te pregunto afuera del camarín, ¿cómo es la convivencia con chicos nuevos, chicos que se están integrando y además con los que están haciendo de sparring, que muchos seguramente más adelante estarán en la selección? ¿Cómo se vive el camarín de la selección? Bien, el camarín es muy bueno. Siempre nos hemos conocido hace bastantes años. Algunos más chicos que vienen en el camino siempre damos de meterlo en el grupo, de que la noche a veces nos juntamos, jugar sus cartitas, conversamos, tiramos talla en el grupo WhatsApp, que sea un ambiente pleno para poder entrenar y también para divertirse. No podemos estar todos peleando con todos, tampoco nunca he visto que hay un choque de ego entre nosotros. Eso habla muy bien de nosotros también, pero queremos que eso también se refleje en la cancha, así que trataremos de hacer esto en esta ventana. ¿Quién es el más bueno para las bromas? Yo. siempre con la broma ahí en la punta de la lengua, tratando de molestar a mis compañeros. Siempre soy igual y no voy a cambiar porque nací así. Y el Chapa Suárez también se ve bueno para las bromas, ¿no? Sí, siempre te andamos con la talla, nos reímos, molestamos, pero es parte de todo grupo. Todo grupo tiene su jugador que es bueno para la talla y otros que tienen la risa contagiosa, otros que tienen otra cosa, otros al que siempre molestamos. Son cosas que pasan en todo el equipo. ¿Hay algún líder específico o cada uno va aportando lo suyo? Por ejemplo, ¿Gerardo seguirá siendo el capitán, por ejemplo? Sí, Gerardo siempre ha sido un líder dentro y fuera de la cancha. Yo creo que no hay duda que él va a ser el capitán muchos años. Yo en lo personal me considero un líder dentro de la cancha. Me gusta levantar a mis compañeros, tratar de echarme al equipo al hombro cuando las cosas no andan bien. Siempre ha sido esa mi función en todos los equipos que he estado. Y también darle tranquilidad a mis compañeros jóvenes para que a los que les falta un poco de experiencia poder competir a ese nivel. Y considerando también que los partidos de básquetbol son largos, que un minuto pueden ser 10 minutos, por lo tanto hay mucho tiempo para todos para jugar. En tu puesto estás tú, está Diego Silva, que también viene haciendo una muy buena presentación, y va a estar Nacho Arroyo también. ¿Cómo ves esa, entre comillas, competencia que se da por el puesto? Muy buena. Yo creo que eso habla bien de Chile, que la competencia sea pareja, que sea buena, que sea sana también, porque tenemos que competir a mil, pero siempre, siempre sano. Tratar de, por ejemplo, en mi caso, apoyar mucho a Nacho, que si viene un chico que está jugando en Europa, no deja de tener 20 años, 19 años, que un niño. Entonces tenemos que apoyarnos entre todos para que Chile suba y podamos competir a gran nivel. Perfecto. Daniel, aquí estamos con Franco Morales desde el Centro de Entrenamiento Olímpico de Chile, donde la selección ya lleva más de 10 días trabajando. ¿Quieres hacerle alguna otra pregunta? Veo también a Cristian Santander, que está por ahí acercándose. ¿Necesitas hablar con alguien más? ¿Tienes alguna otra idea en mente? Sí, si hay algún otro miembro de la selección que se quiera sumar a esta llamada, ya está con ese en directo, bienvenido, ¿eh? Despidámonos de Franco entonces. Pues Franco, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, muchas gracias y mucho éxito también en todo lo que recién comienza. Muchas gracias a ustedes por la cobertura, espero que nos vaya bien. Muchas gracias, muchas Franco. Gracias. Damos la bienvenida, estamos acá en vivo, ahí viene el profesor Cristian Santander. Hola Cristian, ¿cómo estás? Bien, bien. Buenas. Estamos dando la bienvenida, le invito a sentarse, estamos en vivo para Cancha Latina a través de Uno Contra Uno Radio también. Daniel, estoy acá con Cristian Santander, le voy a hacer un par de preguntas. Cristian, ¿cómo está este entrenamiento? Son 10 días ya de trabajo, ¿cómo ha visto al equipo? ¿Se nota la falta de básquetbol? ¿Cómo ve el progreso que han tenido en este tiempo? Bueno, primero, buenas tardes. Fuimos de menos a más, pero bueno, obviamente que los 8 meses sin competencia se notan y lo que buscamos fue ir adquiriendo el mejor ritmo posible, el mejor que podamos, porque vamos a enfrentar selecciones que ya están en competencia. Entonces nos pusimos ese objetivo, tratar de mejorar nuestro ritmo y nuestro juego y bueno, y ver cómo avanzamos con eso. ¿Cómo ha sido la puesta a punto de jugadores que venían de meses sin entrenar, quizás algunos sin siquiera haber tomado una pelota? ¿Cómo fue esa puesta a punto? Y muy difícil, con mucha disparidad, algunos llegaron mejor que otros, algunos por la situación de la pandemia podían salir a trotar en algunas de sus ciudades, otros no. Entonces, independientemente de planes de trabajo que le hemos entregado con vía Zoom y demás, no es lo mismo que estar dentro de una cancha de básquet, así que esperemos que los que se suman del exterior puedan darnos ese plus de competitividad que los que están acá lo van a ir adquiriendo con el paso de los minutos en cada partido. ¿Le ilusiona esa mezcla que se puede hacer con jugadores, por ejemplo, Nico Carbacho, Nacho Arroyo? Recién conversábamos con Franco, que es un jugador en crecimiento, que puede aprender mucho de ellos también. ¿Le ilusiona esta mezcla extranjera, entre comillas, nacional que se puede formar? Sí, por supuesto que nos ilusiona. Creo que Chile tiene que acostumbrarse a tener 70% de su selección con jugadores que están en el exterior. Hoy ya hay muchos. Recordemos que acá tenemos 6 en estos 12, pero hay varios que no han podido sumarse. Y creo que es lo que son jugadores muy jóvenes. Creo que es lo que se viene para Chile de acá a los próximos 10 años, ¿no? Que pueda armar los equipos con jugadores que vayan saliendo al exterior, porque además de la Liga Nacional se han ido jugadores, por ejemplo, a jugar a la Liga Argentina, cosa que también eso es muy bueno. Así que bueno, con todo eso creo que sí, por supuesto que ilusiona. Para explicarle un poco, acá en Chile hay no está toda la selección, hay algunos que van a llegar directo a Buenos Aires. Por lo tanto, han tenido que hacer de sparring varios jugadores jóvenes, jugadores que ya han estado en la selección chilena. Así que, Cristian, también le quiero preguntar por estos jugadores del futuro. Lino Sáez, Nacho Berríos, por decirle un par de nombres. ¿Cómo ve también ese peldaño que en algún momento también van a tener que dar? Bueno, creo que es en esos casos, a mí me parece que lo más importante de estos chicos es poder trasladar todo lo que han hecho en series menores a la categoría adulta. Creo que eso es lo más importante porque hemos, en todas las selecciones de todos los países, hemos visto muchos jugadores, jugadoras muy buenos en series menores que después no han podido dar el salto de afianzarse en la categoría adulta. Y eso es lo que vamos a buscar con estos chicos, tratando de acompañarlos, de poder juntarlos la mayor cantidad de tiempo posible, que con el sistema que tenemos de ventanas no es tan fácil, y con tantos jugadores en el exterior menos, pero creo que sí que hay muchos chicos entre los 17 y los 21, 22, 23 años que en cualquier momento pueden estar en la selección mayor. La última pregunta, Cristian, porque ya veo que están todos arriba del bus, están yendo ya todos a almorzar. Preguntarle, porque jugamos contra Venezuela, contra Argentina, dos selecciones que son mundialistas, aunque no serán los mismos planteles, por supuesto, ¿cómo equiparar estas fuerzas, considerando también que Chile viene de una par importante que aún no renueva su competencia? ¿Cómo equiparar estas fuerzas con selecciones, uno podría pensar, un porcentaje quizás un poquito más alto? ¿O no es así, no están tan altos? No, yo pienso que están altos porque uno es subcampeón del mundo y otro fue 14 en el último mundial, ¿no? Son dos selecciones de altísimo nivel, independientemente de qué equipo puedan conformar, con qué jugadores puedan completar su equipo. Nosotros tenemos que pensar en nosotros, en cómo este retorno nos encuentra lo mejor parado posibles, cómo podemos ensamblar jugadores que hace algunos años que no están en el equipo, como por ejemplo Carvacho, y cómo entre ellos pueden sumar millas de conocimiento. Eso lleva tiempo, no es tan fácil. En esto que es tan vertiginoso, queremos llegar de la mejor manera a esta ventana y ser competitivos como podamos, con todas nuestras armas, poder competir contra dos grandes selecciones. Muchas gracias, Cristian. Daniel, despedimos entonces a Cristian Santander para que se vaya con los muchachos, ya están todos en el bus esperándolo. Así que, Cristian, muchas gracias por su amabilidad, por su tiempo, y desearle también mucho éxito en la ventana de ahí a fin de mes. Bueno, muchas gracias y un saludo muy grande a Daniel también. Un abrazo grande. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Daniel, creo que eso es todo por acá. Hemos conversado con dos protagonistas bastante importantes, Franco Morales, que junto a Diego Silva y a Ignacio Arroyo van a ser los bases más importantes que tenga la selección en este momento, y seguramente en mucho tiempo ellos van a ser quienes ocupen la posición. Y Cristian Santander, un entrenador ya aprobado y que ha sabido hasta el momento llevar a este grupo, porque los tiene con unos puntos más que Colombia. Así que, Daniel, ¿algún otro encargo? Ahí veo a Gerardo Isla, está por allá. Si quieres te lo muestro. Este es el centro de entrenamiento olímpico. Está Gerardo. Está saludando a Gerardo Isla. No sé si se alcanzó a ver, ojalá que sí. Sí, se vio una silueta saludando. Además, es uno de los que ha hecho el viaje express hacia Argentina para ese corto tiempo con comunicación. Ahora de vuelta otra vez para allá, para incorporarse a la selección. Así es. Y yo creo que se vienen dos partidos muy, muy interesantes, tanto el de Argentina como el de Venezuela, sobre todo porque vienen con jugadores, digamos, que están actuando en el baloncesto local todo. Y yo creo que para esa parte va a ser muy interesante. Y será una de las citas que estaremos atentos el 27 y el 28 de este mes, y las contaremos tanto en el programa del viernes, haremos un poquito más de previa, como en www.canchalatina.com. Y a ti, José Miguel, agradecerte por la conexión. Yo creo que la primera conexión al aire que hemos hecho en el programa, y muy bien con esos invitados. Yo creo que ha quedado muy claro el punto en el que llega Chile, cómo llega Chile y la ilusión que tienen por hacer algo importante en esta burbuja en Buenos Aires. Muchas gracias, Daniel. Un abrazo y éxito también, que siga el programa bien, y veo que ya viene Jorge. Así que tengan buena conversación. Desde acá del Centro de Entrenamiento Olímpico de Chile nos despedimos desde Santiago y ya estaremos conversando de nuevo. Un abrazo, José Miguel. Y creo que vamos a hacer una de esas conexiones que nos gustan. Desde Santiago de Chile saltamos directo hasta México para hablar con nuestro siguiente invitado. Muchas gracias. Sí. Ahí lo tenemos conectado. Muy buenas tardes, Jorge Herrera. Hola, Dani. Buenas tardes. Buenos días para México. También creo que ya buenos días todavía para Argentina. Un gusto andar por acá. Ya con la livianeza de tener campeón en la liga. Sí, todo parecía, estábamos hablando quizás hace 2 o 3 semanas que todo iba a salir de mineros, soles y aguacateros, y al final ha habido sorpresa relativa. Sí, ya al final del día creo que se terminó ese papel de sorpresa en cuanto Fuerza Regia pues empieza a demostrar cosas en su conferencia, y bien decíamos, ¿no? Un equipo que vino de menos a más y que en los playoffs volvió a ser ese equipo de Paco Olmos que se le olvida lo que pasó en la temporada regular, que se vuelve un gigante en esta fase de la temporada, y al final lo comprueba ante el equipo que para muchos era el favorito a vencer debido al plantel, al entrenador, lo que había sido su año, lo que venían cargando desde el año pasado, y Paco Olmos ya tiene 3 títulos en 5 años. Sí, yo creo que ha sido ese trabajo de menos a más, y sobre todo yo me quedo con un nombre que ha sido la frutilla del pastel y que ha sido el jugador que parece que ha terminado de conjuntar todo, que ha sido JJ Ávila, que de hecho ha sido el MVP de las finales. Sí, del momento que llegó, desde que empezamos a verlo en esa serie contra Dorados de Chihuahua, bien platicaba contigo, platicaba con otros de que Paco Olmos en su visoría encontró a ese 4 con tintes de 3 que tanto buscó en todo el año, que tanto pedía en todo el año, porque ya tenías una buena pintura en Anosique y ahora encontraste ese 4 que si se podía abrir para tirar el triple de la esquina te iba a rebotear como si fuera un pivot natural, y lo hizo de la mejor manera, y hasta en sus estadísticas se ve, ¿no? Promediando doble-doble no solo en las finales sino también en todos los playoffs. Un jugador de esos que llegan de Estados Unidos esperando a ver qué es lo que puede dar, y al final del día nos da la grata sorpresa de que sí sea un jugador verdadero de G-League con alto nivel, que llegó en ritmo y se adecuó perfectamente a Paco Olmos, ¿no? La gente ayer antes de terminar la final ya lo vitoreaba cada 2 segundos de MVP, MVP, no hay duda, y al final del día lo recibe muy merecidamente, a pesar de que también estuvo muy bien acompañado de figuras como Paul Stoll. Sí, yo creo que por lo que hemos visto en esta final, un equipo que ha ido de menos a más y un equipo que parece que le faltó, no sé si se puede decir que le faltó energía al final o por dónde pueden ir las claves de ese aguacatero, que si bien no la pasó fácil en la final de conferencia, igual tampoco se ha visto al mejor aguacatero si miramos todo lo que hemos visto durante toda la liga. Sí, de hecho, creo que ese aguacateros que vimos en contra de Astros no lo vimos nunca en estas finales. De hecho, en el primer partido sí lo ganan, pero sin pisar el acelerador por completo. Se quedan en una segunda velocidad donde cumplen en sacarle la victoria a Fuerza Regia, pero el resto de los juegos, a pesar de lo que se haya hablado en ese tercer partido, de lo que hubo en cuanto a cosas fuera de cancha, al final del día Fuerza Regia se vio bastante superior. Jerome Gins no volvió a ser ese jugador clave, le hicieron una defensa bastante buena. Yo esperaba que el tema Faca Piñero pudiera detener a ese 4, pensando en que Faca funciona muy bien para ese lado, pero le ha costado mucho. De hecho, ayer en el partido vimos una de las jugadas claves en la que se cambia la marca entre Avery Holmes y Faca Piñero, y entonces deciden de rápido cambiar cuando Ávila recibe el balón y les encesta uno de los triples que los condenaba por ahí del segundo periodo o al principio del tercer periodo. Entonces ha encontrado, creo yo, algo que no se esperaba aguacateros. Lo decía mucho yo en que, a ver, se va a enfrentar a un equipo que no ha visto en toda la temporada. No es lo mismo estar viendo videos, viendo otros partidos y ya enfrentarte contra él, y creo que Paco Olmos aprovechó muchísimo eso, en que también no sabía Nicolás Salanguida si iba a tener de estrella a Penca Aguirre, a Paul Stoll, a David Huertas, al mismo Yeye Ávila, si a Nosique de repente sí iba a ser superior a Mellins. Fueron, creo yo, muchísimas claves que nunca llegó a encontrar aguacateros para volver a entrar en su ritmo y también saber encontrar esa reacción de la cual nos había acostumbrado en otras series importantes, que también cada vez que veíamos acercarse a aguacateros, en un abrir y cerrar de ojos venía una jugada de Fuerza Regia que los volvía a poner en su lugar. Y ahora termina la LNVP, que pues, a veces cuesta decirlo del tirón con 4 siglas seguidas, pero y ya tenemos a la vuelta, ya prácticamente fue el último partido de la final y convocatoria de México para la ventana y nuevo seleccionador. Sí, es afortunado que esté Paco Olmos ya en este llamado. Decíamos un poco de, bueno, y si se va la la final al domingo, ¿qué vamos a hacer? Nos quedamos otros días sin entrenador, porque la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte llamó a los jugadores a estar ya el día de ayer en la Ciudad de México, estando muchos fuera de ella. Ya empezaron a llegar algunos desde ayer, otros están llegando hoy, pero creo que es una grandísima oportunidad para Paco Olmos. Si tú lo recuerdas, Dani, ya tuvo una oportunidad no nada habitual en ese juego de estrellas que se va de la NBA, donde juegan contra un equipo de la G League, que lo lleva Paco Olmos, con muchos mexicoamericanos, donde estaba Toscano, Luke Martínez, el mismo César Guerrero. Ahora es una oportunidad, creo yo, distinta, en la cual Paco puede demostrar pues ya bien su calidad, ¿no? Que si ya fue 3 veces campeón en México, ahora puede estar al mando de la selección. Para mí es una buena decisión, y que además se va con un grupo que es totalmente de LNVP, ¿no? Que sabe a quiénes está llevando, a pesar de que a lo mejor él no hizo el llamado por completo, sabe quién está parado frente a él y que va a poder aprovecharlos de la mejor manera, y más que lo tiene que hacer ante una selección como Puerto Rico y la de Estados Unidos. Y yo creo que, no sé si tanto, pero yo creo que de los posibles entrenadores que podrían tomar ese banquillo de México para estos dos partidos, si hay uno que va a conocer bien a Puerto Rico, sin duda es Paco Olmos. Eso fue su seleccionador y ha estado varias temporadas en el baloncesto superior nacional con Vaquero de Bayamón, con Cangrejero de Santurce, y yo creo que en ese sentido no se me ocurre una mejor elección, más allá de que también a lo mejor Sergio Molina venía haciendo muy buen papel en esa regeneración, esa inclusión de la nueva generación de jugadores por todo el recorrido que tiene él en el baloncesto universitario de México. Claro, hay una situación que se platicaba mucho acá, la afición reclamaba mucho de si llegaba tal entrenador o llegaba el otro, y algo que comentábamos mucho nosotros desde este lado era que había que entender algo, que no se venía a empezar un nuevo proceso, sino como bien se venía a salvar una ventana de la cual al principio creíamos que no íbamos a jugar, que luego llegaba, no sabíamos dónde se iba a jugar, que no teníamos llamado, que no sabíamos nada, tenemos una federación sin presidente, entonces no sabíamos ni quién estaba haciendo los llamados para el entrenador y los jugadores. Entonces creo que sí se ha dado un punto bastante bueno en que se traiga a un entrenador como él, que ya conoce también lo que son estas ventanas, porque a lo mejor pues Molina estaba en el grupo anterior de la federación, donde se le complicaba ahora renovar. Iván Dennis a lo mejor no acabó de la mejor manera, entonces también se pensaba 2 veces. Creo que sí se ha dado en ese punto exacto para el hombre que pueda tomar una selección en este momento y arreglar 2 partidos, es Paco Olmos. Y no solamente porque sea campeón en este año, por el conocimiento que tiene la liga, por el conocimiento extranjero que bien decías. Creo que al final del día esta conjunción que hace la Comisión Nacional con la LNVP en ese rubro funciona de la mejor manera, y bueno, vamos a ver qué provecho les puede sacar Olmos a los jugadores que lleven, ¿no? De una preselección que se hizo de 22 jugadores, pues ya se han bajado algunos del barco, como lo son los que están en Europa. Gustavo Ayón, que también ya lo había anunciado hace una semana, y ahora con lo que le quede, por decirlo de alguna manera, vamos a ver qué tanto le puede sacar provecho. Una selección de Puerto Rico que va a venir en ritmo, porque ya están 2 semanas en el baloncesto superior nacional, como íbamos comentando al principio del programa, y una selección de Estados Unidos que va a jugar en casa. Todo indica que Indianapolis, FIBA no lo ha confirmado, ni Estados Unidos tampoco ha dado, tampoco usa básquetbol, no ha anunciado todavía con qué equipo irá. Queda duda, comentábamoslo hace unos días en la nota de Cancha Latina, si volvería una selección de la G League. Sí, en vez de una selección de la G League, no sé, a mí se me ocurriría algo de recuperar a varios internacionales de los que están jugando por Latinoamérica. Están en Argentina, bien en México, en Puerto Rico, no sé, de los que vienen en activo. Sí, era otra cosa, pero no sabemos por dónde saldrá Estados Unidos, pero lo que está claro es que presentará un equipo totalmente competitivo, como hacen siempre. Sí, de hecho se platicaba mucho que por obvias razones, temas de NBA, como también se habló que DeAndre Ayton era llamado para la selección de Bahamas, pues todas esas posibilidades se pierden. Con NCAA el problema interno es tan fuerte, no por el tema de representaciones nacionales, sino de las mismas conferencias en tema de COVID, de quiénes juegan y quiénes no, que esas quedan descartadas, ¿no? Ahora el tema de la G League puede ser la mejor opción, esperando a ver qué jugadores tienen ese contrato de doble vía, quiénes pueden ser llamados a equipos de NBA ahora para diciembre, y de ahí se puede armar algo. Pero también, si algo como bien dices, que se platicó mucho, es pensar hasta jugadores que estuvieran, ¿no? Donald Sims acá en Aguacateros, que se pudiera a lo mejor tomar esa opción de gente de Latinoamérica, que ya había estado en burbujas, que ya había tenido un poco de ritmo, venir a Indianápolis, como se señalaba ayer en ese comunicado desde México. Entonces, vamos a ver, al final del día es algo que platicaba ayer con gente que está en la selección, que Estados Unidos llegue con lo que llegue, va a ser difícil para México. Puerto Rico, pase lo que pase, si vemos esa preselección, la mayoría de los hombres vienen en un proceso de alrededor de 5 años, entonces saben a qué están jugando y nosotros vamos a empezar de cero, ¿no? Sí se conocen algunos, pero también se incluyeron a jóvenes como Brian Urrutia, Eduardo Girón, entonces es una combinación extraña que esperemos que por el resultado que te ha dado la LNVP en los próximos meses, pues no sea tan complicado el trabajo ante estos equipos y que se aliviane la situación con una victoria, porque haber perdido ese duelo contra Bahamas, ahora se luce un poco más complicada la clasificación al AmeriCup. Y tenemos ya conectado a nuestro siguiente protagonista. Yo te voy a pedir, Jorge, que no te desconectes, escuche atentamente a nuestro siguiente protagonista, porque tenemos un cierre especial del programa hoy. A ver, vamos a hacer algo diferente y lo vamos a pasar, va a ser divertido. Y vamos a sumar a turno de pura vitamina, porque se suma Raúl Cedeño al programa de Cancha Latina de hoy. Buenas tardes, amigo Raúl Cedeño. Ahí, creo que Raúl está. Raúl, no te escuchamos. Creo que está en silencio. Ahora sí. Muy buenas tardes, sí. Raúl. Muy buenas tardes. Daniel, buenas tardes a mi buen amigo allá en México, Jorge Herrera. Todos los que nos sintonizan a través de Uno Contra Uno aquí. Y estamos hablando de baloncesto. Felicitaciones a mis buenos amigos allá en México por ese campeonato de Fuerza Regia. Y Raúl, queríamos te sumábamos a ti para hablar un poquito de esta Superliga que no frena, no baja el ritmo, 3 partidos cada día y casi sin darnos cuenta la tenemos ya en la parte final de la fase regular y con varios equipos ya clasificados. Sí, efectivamente, Daniel, distinguido Radio Escucha, de competición sumamente fuerte. Ya le está pasando la factura a varios equipos cansancio, son demasiados juegos consecutivos, aunado al calor y a la humedad que hace presente allá en la isla de Margarita, es un sitio acá de Venezuela sumamente caliente. Y bueno, ya pareciera que le está empezando a pasar la factura a varios jugadores por esa misma inactividad que hubo acá en Venezuela durante casi un año y 3 meses. Pero sí, se ha ido llevando poco a poco la Superliga de Baloncesto. Hay 4 equipos clasificados: Spartans, Gigantes, Centauri y Guayqueríes. Guayqueríes y Supersónicos, que remontando, recordemos que Supersónicos arrancó Venezuela como uno de los favoritos por la nómina que presentaba y ha venido remontando poco a poco. Ya en estos momentos tiene positivo de 6 ganados y 3 perdidos, han ganado 4 en fin y ya también se metieron a la postemporada. Si seguimos viendo el resto de la clasificación, yo diría que no debería de haber mucha historia para conocer los otros clasificados. Si bien hasta Supersónicos ya tenemos 5, todo hace indicar que Bucanero, aunque viene de más a menos, debería ser el otro. Gladiadores de Anzoátegui, que viene en claro ascenso, debería ser el 7º. Y sí va a quedar un poquito de batalla final ahí entre Diablos de Miranda, Broncos de Caracas. Llanero lo tiene muy complicado, no sé si ya está descartado matemáticamente, pero solamente nos va a quedar acción para eso, ese último puesto. Y va a ser una lucha cerrada, aunque por la lógica y por el momento en el que viene, debería de ser Broncos de Caracas también ese 8º pasajero. Debería, como tú muy bien lo dices, Dani, ser el 8º pasajero amarrar ese boleto a la postemporada. acaba de finalizar el encuentro entre Diablo de Miranda y Bucaneros de La Guaira. 87 Bucaneros, 25 Diablos, remontó la plata mirandina en los dos últimos, no le alcanzó, le llegaron a sacar hasta 26 puntos de ventaja el equipo filibustero, los Bucaneros de La Guaira. Diablos remontó, como lo dije anteriormente, los dos últimos cuartos, pero no le alcanzó. Hoy sí le cayeron los triples a Bucaneros, y se ve ese Bucaneros que al principio parecía ser lo que tiene en plantilla, Bucaneros con un buen disparo de sus jugadores, con un buen disparo desde la línea perimetral, tres puntos. De hecho, bueno, la recuperación de Elder Jiménez, que estuvo un poco tocado, hoy fue el máximo, hoy tuvo 15 puntos, 20, perdón, 21 puntos en 23 minutos. Elder Jiménez fue pieza importante con cuatro triples, y entonces empieza a tomar forma nuevamente el equipo de Bucaneros, que pareciera ya también su cupo seguro. Una noticia que dimos ayer con la nota de prensa que nos enviaron los jugadores de Centauros, ya el legendario Héctor Pepito Romero, con 40 años de edad, entra en Venezuela y a partir del lunes va a hacer partida después que cumpla todos los requisitos de bioseguridad que exigen acá las autoridades venezolanas. A partir del lunes ya está a la orden del profesor Oscar Silva, una pieza importante que se suma a la plantilla de Centauro de Portugal. Recordemos cuando llegó el pollito Kelvin Pérez, mucha gente decía, bueno, tiene 40 años, 41 años, ya están viejos. Bueno, el pollito Kelvin Peña está demostrando que todavía con 40 años de edad puede jugar al baloncesto, y cómo le ha dado estabilidad a ese equipo en la conducción. Sí, yo creo, estuvimos analizando en ese programa especial de la Superliga los diferentes rosters y veíamos bastantes diferencias, pero es verdad que los diferentes movimientos del equipo han venido asegurando y mejorando siempre. Hemos visto algunos préstamos, hemos visto ese movimiento de piezas de esos jugadores jóvenes que venían destacando, que sumó, por ejemplo, creo que fue el caso de Guayquería, que sumó Angelo Cisneros. Si mal no recuerdo, el máximo anotador Melvin Zambrano también un cambio de equipo. Y ahora no estamos hablando precisamente de jugadores jóvenes, porque esa incorporación de Kelvin Peña con la temporada ya casi empezada. Y ahora yo creo que el movimiento no solo mediático, sino yo creo que en lo deportivo también, porque pudimos ver alguna foto de Héctor Pepito Romero y se ve al jugador, se ve muy en forma y parece que no hubiese pasado el tiempo desde que tuviese su última participación, diría que es 2017 con Marino. Parece que no hubiera pasado los años por él. Correcto. Sí, bueno, hay que recordar que él se ha mantenido activo jugando esas ligas de venezolanos que están haciendo ya en los Estados Unidos. Inclusive, él ha estado en competiciones de FISME, por eso es que tiene el cuerpo tan definido, ¿no? Se encuentra en buena condición física. Basta ver cómo está en la condición de cancha, que es completamente diferente. Hay que ver cómo se va adaptando. Supongo que tiene un tiempo considerable sin jugar profesionalmente, como tú muy bien lo dijiste. El 2017 fue su última temporada en Venezuela. Jugó varios torneos allá en los Estados Unidos, pero mismo torneo flash, como quien dice, un torneo rentado ya formal. Vamos a ver cómo le va a Centauros de Portuguesa con esa adición de Héctor Pepito Romero. Y Raúl, Jorge, tenemos ya conectado a nuestro último invitado para cerrar el programa. Y abróchense los cinturones, preparen sus mentes porque viene Matías Barmada a ponernos a prueba a ver qué tan memoria tenemos para las estadísticas de los jugadores. Muy buenas tardes, Matías. Desde acá. Muy buenas tardes desde acá de Buenos Aires. Para mí es un gusto enorme poder estar con todos ustedes desde aquí, desde Cancha Latina. Y bueno, Matías, estuvimos hablando en estos días para preparar algo especial así para el programa y que nos pusiese a prueba para hablarnos de tirarnos algunos números, algunas estadísticas y a ver si entre los colaboradores del programa sabemos localizar al jugador o la estadística que nos vayas contando. A ver qué nos tienes preparado. Bueno, como ustedes saben, vamos por partes. Primero, como ustedes saben, Luis Scola con 40 años la está rompiendo en Italia. Es su 22ª temporada en activo. ¿Cuántos puntos aproximadamente Luis Scola ha anotado, o mejor dicho, cuántos puntos Luis Scola hasta ahora ha anotado en toda su carrera? Les doy tres opciones. Opción A, 20.000 puntos. Opción B, 22.000 puntos. Opción C, 24.000 puntos. Yo dejo, Jorge, que es el que lleva más tiempo sin hablar, le dejo que empiece con, no sé cuál será su opción. Yo me iré con la B, voy a tomar la B. Vámonos a lo seguro, ni el más bajo ni el más alto. Raúl. Efectivamente, Daniel, suscribo las palabras de Jorge, me iría con la opción B, 20 puntos. Yo hemos venido a jugar, yo me la juego yo soy jugador de grandes, yo a los 24.000. Pues bien, la respuesta correcta es la B, 22.000. Concretamente, Luis Scola, hasta la semana pasada, ha anotado 22.681 puntos en su carrera, desglosado en 796 puntos en 101 partidos de Liga Nacional, 4.987 puntos en su carrera en ACB, playoff incluido, 2.312 puntos en Euroliga, 8.882 puntos de liga regular NBA, con 409 puntos de playoff NBA, 1.980 puntos en solo dos años en la CBA China, 524 puntos en lo que llevamos en la Liga Italiana, en un año y medio, y 2.791 puntos en la selección absoluta de Argentina, 22.681 puntos, y todavía tiene tela para rato. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuáles de estos jugadores ha tenido... ¿Cuál de estos jugadores latinos ha tenido la carrera más larga en el mundo? Opción A, Mario Butler. Opción B, Víctor David Díaz. Opción C, Oscar Schmidt Becerra. Esa es difícil. Mario Butler, yo voy Mario Butler, ahora voy de una. Yo voy ahora de primera Mario Butler. No sé, ahora Raúl. Yo me voy con el venezolano Víctor David Díaz. Yo también me quedaré con Víctor. Pues la respuesta correcta es Oscar Schmidt con 30 temporadas. Lo que pasa es que Mario Butler ha jugado 29 temporadas entre la 80-81 y la temporada 2008-2009, entre la 80 y la 2009. 29 temporadas, pero se retiró a los 50 años. Víctor David Díaz jugó 28 temporadas, pero jugó desde los 20 hasta los 47 inclusive. Oscar Schmidt se retiró a los 45 años, pero debutó como profesional a los 16 en la Liga Paulista con Sirio. Entonces, sí, Oscar Schmidt con 30 años, con 30 temporadas desde los 16 a los 45 inclusive, era 2002-2003. Vamos a la tercera pregunta. Pues bien, ¿cuáles de estos jugadores ha tenido la... Bueno, nosotros sabemos perfectamente que Oscar Schmidt con 49.703 es la mayor anotación de carrera de una de todos los tiempos. Pero, ¿quién fue el jugador que más anotó en una única competición FIBA? En una única competición FIBA. ¿Quién fue el jugador que más anotó en una única competición FIBA? Opción A, Víctor David Díaz. Opción B, Héctor Campana. Opción C, Georgie Torres. Esa está difícil. Raúl, ve tú primero que todavía no... Yo sé la que vas a elegir, pero... No. En esta oportunidad no me voy con el venezolano, me voy con Héctor Campana. Pues la respuesta correcta es Víctor David Díaz con 19.639 puntos. En 1.135 partidos en la Liga Venezolana. Héctor Campana anotó 17.359. en 19 años en la Liga Nacional aquí en Argentina, y Jordi Torres pues anotó 15.863 en 26 años en la BCN de Puerto Rico, pero solo liga regular. No tenemos exactamente todos sus datos en playoffs, pero puede que haya pasado los 18.000 puntos tranquilamente. Dos noticias que quiero darles. Hay dos jugadores importantes que se han retirado. Primero, como todos sabemos, se retiró Federico Van Laque, de larga trayectoria en ACB, Leboro, Liga Nacional en Argentina y TNA. Pues en Liga ACB tuvo 1.905 puntos, 200 triples, 505 asistencias y 515 rebotes en 245 partidos en 7 temporadas, con Juventud, Estudiantes, Guipúzcoa, etc. Pues en la Leboro tuvo 172 partidos, 1.785 puntos, 215 rebotes, 215 triples, 359 asistencias y 391 rebotes. En 205 partidos en Liga Nacional en Argentina con Obras y Olímpico de la Banda, tuvo 2.656 puntos, 215 triples, 592 asistencias y 605 rebotes. Y en 3 temporadas en Echagüe Paraná, en el TNA, en la segunda de aquí, en 1899-2000, tuvo en 91 partidos 950 puntos, 81 rebotes, 93 asistencias y 141 rebotes. Que total en sus 20 años de carrera tuvo 7.296 puntos Van Laque, con 711 triples, 1.549 asistencias y 1.652 rebotes en 713 partidos. Es decir, una carrera de histórico, pero no tuvo el suficiente reconocimiento ya que jugó en diferentes ligas. Y otra noticia, bueno, que se acaba de retirar Santiago González, máximo reboteador en la historia del TNA de la segunda división argentina, pues con 4.012 rebotes hasta la temporada 2018-2019. El segundo, Donald Jones, 3.672 rebotes. Tercero, Juan Manuel Fabio, argentino naturalizado paraguayo, internacional por Paraguay, 2.738. Alvester Ferguson, pues, naturalizado argentino, 2.656. Y quinto, Scott Catley, que todavía sigue tirando la lata con 2.575 rebotes. Pues hasta aquí las estadísticas de Matías Barmato. Muchas gracias, Matías. Yo creo que nos vamos a dedicar a apuestas en la estadística. Yo siempre lo comento en otros programas, creo que con Jorge. Siempre que damos a algún equipo como candidato o como mayor favorito, si, por lo menos en mi caso, si yo lo daba como favorito, después saltaba la sorpresa y cambiaba todo. Y bueno, yo creo que ahí ponemos unos poquitos números que queríamos ponernos un poquito a prueba, a ver si Jorge, Raúl o ya ve quién acertaba más. Sí, para el próximo programa los voy a poner aún más a prueba, si quieren. Pues tengo los números de la LNP mexicana desde el año 2001 en adelante, me falta la temporada 2000. Para que vean cómo me digo las estadísticas. Y también, obviamente, saluda a mi amigo Pedro Marrero, que me provee estadísticas de la antigua LPB. Sí, señor. Que, por cierto, Marrero cumplió años ayer, si mal no recuerdo. Sí, exactamente. Ayer, ayer estaba de cumpleaños. Ajá. El legendario. Bueno, ya te lo iba a decir. Tú le estás siguiendo los pasos a Pedro Marrero. Aquí en Venezuela no hay nadie con tantas estadísticas del baloncesto. Me parece mentira, yo conozco a Pedro Marrero desde el año 98, porque un amigo en común, Franklin Santaella, me lo presentó y a partir de ahí, yo sabía que era su contacto en Cocodrilo de Caracas, pero no sabía que era historiador de toda la LPB, de la LPB y también de Tiburón en la Guaira de Béisbol. Efectivamente, bueno, usted está muy, pero muy bien informado, amigo Matías. Exactamente. Chico, se nos acaba el programa de hoy, pero prometemos hacer otro cierre con estadística a lo loco con Matías Barmá. Despido a Jorge Herrera, hablaremos próximamente ya no de la LVP, sino a ver de la selección, de próximos torneos, y seguiremos atentos a los mexicanos por el mundo. La cita mañana con Raúl Cedeño, atento también al programa de Cancha Altina de los sábados, y despedir a Matías Barmar hasta la próxima. Así que, chicos, sí, síganme en la naranja, números, todos los más. Exacto, sí. La cita con los números es la de Matías Barmar en esta misma plataforma, en Uno contra Uno Radio. Y bueno, lo que decimos todos los viernes, cuídense. Cuídense, y el momento del baloncesto latinoamericano llegará el próximo viernes, 1 de la tarde en Argentina, 5 de la tarde en España. Un abrazo y nos vemos la próxima semana. Que tú querías, pues. Yo sé que te gusta el.